trajimos de América, nos hemos dejado un sitio por esa zona que es capital en la historia del flamenco de los años 20, del siglo del 20, valga la red, y que está cerca del antiguo cuartel de Eritaña, que está por aquí, que todavía en la construcción, aunque ya no sea cuartel, afortunadamente. Y la Venta Eritaña es un sitio, es un merendero, cuando esta zona y la zona de donde venimos era de huerta y de campo, es un sitio donde en los años 20, por arriba abajo, es decir, antes de la guerra civil, entre los 10 y los 20, pues se empieza a poner en funcionamiento un sistema de venta del flamenco propio de las ventas, cerca de carreteras, cerca de caminos, pero ya la venta como lugar de recreo, no ya un espacio donde repostar, sino un espacio donde recrearse con jardín. Es la historia del jardín, y entonces Eritaña es el lugar, como tiene además ese nombre terminado en la manera que termina, pues el jardín y la venta más bonita y más artística y más de España, evidentemente. Y ahí pues se canta, se baila, se come, se juega, se presume, todo eso se hace en la Venta de Eritaña, que es como la gran madre de las ventas, que luego van a ser durante el siglo XX pues el lugar de establecimiento y van a servir de vida para los flamencos, concretamente la heredera de la Venta de Eritaña, que va a ser de la misma época fundacional, porque luego va a tener una vida posterior mucho más rica, es la Venta Antequera, que está ya en otro mucho más, pero sí con los mismos parámetros, es decir, un sitio con un salón donde se permite, un gran salón donde se permite que haya grandes o pequeñas actuaciones, y luego lugares pequeños en el propio jardín o en la propia venta, con habitaciones propias de reservado. De alguna manera es como la parte de la fiesta del café cantante se traslada a la venta. Y aquí en lo que es en este lugar que estamos aquí, la Plaza de España, el Prado es el sitio histórico de la feria. De la feria de ganado y de la feria que a los 3 años de ser feria se convierte ya en, como decía Collantes de Terán, hay como la feria mercado. Empieza siendo lo importante y la feria fiesta, y hay como un cruce de curva donde la feria mercado va decayendo y la feria festejo hacia arriba, y eso sucede ahí. Y por lo que respecta a la Plaza de España, pues ahí hay una efeméride flamenca de una importancia anecdótica simpática y curiosa, y también tiene que ver con América, y es con la cuando visita España y concretamente Sevilla la Isabel Perón, el modelo de la trianera que tenemos ahora de presidenta en la Junta, según mi criterio, la que lo hacía todo y la que lo ella lo hacía todo, y pues a ella le hacen aquí un gran homenaje en la Plaza de España. Hay un concejal que yo conocía, al concejal este, Alfonso era el hijo, que fue director de la Hemeroteca durante muchos años. El padre de este Braojo, Higinio Braojo, puede ser, no sé, Braojo, el que era concejal en los años 40, cuando viene la Isabelita Perón aquí a Sevilla, había visto una película en donde a una señora le sacaban, en una fiesta de cumpleaños, le sacaban una tarta enorme, y de la tarta después salía alguien bailando. Pues aquí se reproduce esa situación. Primero convocan a una fiesta por sevillana, tal vez no se había hecho una más grande nunca hasta ese momento, 200 parejas de sevillanas las ponen ahí en la Plaza de América a bailarle a la Isabel Perón durante la cena, y luego después a los postres salen unos palaferneros y le sacan una tarta inmensa de la que va a salir Naranjito de Triana y una bailadora que entonces Naranjito bailaba, no se dedicaba al cante, un niño, la Narci, y los dos salen bailando de la gran tarta que le han preparado a la Isabel Perón en su estancia en Sevilla. Luego después, muchos años después, habría ahí en la misma Plaza de América donde se celebró esa cena, se pondría una sucursal de la Bienal de Flamenco al verano, que fue donde por primera vez, haciendo historia reciente, como una chica muy joven, y bailó la estrella actual del baile, Rocío Molina. Ahí bailó en la Bienal del 4. En un ciclo de jóvenes que hubo. ¿Rocío Molina? Rocío Molina. Hace 10 años, ¿no? Vamos.